¿Quién baja a hacer las compras? Está el don Jacinto. ¿Cómo le va? Hola, ña Renata. Ya la extrañaba. Y yo la extrañaba a usted. Sí. Mire, viene el otro día, me senté acá. Sí, no estaba. Y yo miraba el vidrio para mirar una sonrisa alegre, algo así. Veo una cara tan fierra, pelado. No, dije yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, ahí hemos estado conversando después, conversamos, qué inteligente también el señor. Sí, ese, el claro que sí. En realidad yo le cuento, donja, este programa es de él. Ah, ¿es de él? Es de él, sí, ah. Él lo arrancó hace como 7 años ya casi van a ser. Hace muy mucho y bueno. Y claro, era joven, no le daba tanta vergüenza presentarse, capaz. Pero ahora, claro, ahora la ha puesto a usted para que se escuchen voces más risueños, más lindos, bueno, más está bonito. En otra tarea, y ahora es concejal. Ah, claro. él lo aconseja a los tipos estos. Intenta, no le da mucha bolilla, le debo decir. Ah. Qué difícil que debe ser ahora, ¿no? Alguien difícil. Dijo hace un rato, qué difícil debe ser ese político ahora en esta circunstancia, ¿no? Sí. Claro, capaz que los tipos venían a hacer, decir, bueno, esta es una ciudad turística, vamos a tirar una onda del... Yo como hablo moderno. Y vamos a tirar una cosa así de para que sea... que sea turismo y sí. Que sea lindo, y le han agarrado el proctólogo de la pandemia y ya han quedado, ¿no? Han quedado duros, dice, como que le dice, yo lo escuché un día, dijo, no, es como que me han entregado un ladrillo caliente. Y digo yo, claro, ay, no hay que sacarlo del horno antes de tiempo, no el ladrillo, hay que esperar que esté bien cocido, porque si no, a veces las tortillas salen crudas. Sí. Y bueno, y a veces, por eso ahí donde hay que pensar que, bueno, que hay que contar con la gente, ¿no es cierto? Sí. Mire usted de todo lo que ha pasado, no se dice muy mucho, a veces algunos lo dicen, otros no, lo dicen, en algunos lados se dice muy mucho, y en otros lados no se dice nada, pero todo lo de los incendios que hemos pasado tan triste, tan terrible, va, yo digo, hemos pasado tocando la cabeza porque sea madera, ¿no? Sí. Que no vuelva a pasar nada fiero. Pero hay cuánta gente que se ha puesto voluntaria, ha ido, cuántos chicos, ¿no? Hermoso. Mire, yo tengo imágenes de muchos muchachitos, muy jóvenes, muchas muchachitas. Mire, lo más importante, cómo las chicas han ayudado, han sabido bien cómo es la organización de eso, sí. ¿Vio? Porque los changos les gusta salir, o sea, hay que vamos ir, al monte, son, vamos, son claro, son prevenidos, en eso son así, como se dice. Sí, son mandados. Son mandados, ellos van, claro, son así. Pero las chicas dicen, no, pero, pare. Usted, a ver, tiene lente, tiene los antiparras ese, sí. Tiene los botas que no le se va a quemar, dígame el nombre, todo, y todo organizadito muy para bien. Que nadie le falte nada. Y cuando volvían era la fiesta, porque hay todo lo, como es lo que los brigadistas que le dicen así, y todos estaban re contentos a la vuelta, ¿no? Porque le daban de comer, todo. Le daban de tomar, y como héroe, como tiene que ser, porque ellos no figuran en ninguna página de ningún diario. Vio que la historia de los pueblos, a veces figuran los nombres de algunos tipos, y capaz que los tipos no han hecho más que firmar un decretito o alguna cosa, pero la historia de los pueblos la hacen los pueblos. Yo le cuento, estuve esta semana que pasó de vacaciones, ¿no? Y bueno, el fin de semana anterior fueron los incendios tan intensos, y después tuve posibilidad de hablar con amigas y amigos que estuvieron participando de una manera o de otra dentro de las brigadas. Y esto mismo que usted me dice, de la organización, de la organización amorosa, familiar en este sentido, ¿no? Del cuidado del otro, porque estamos todos en una misma tarea, que es defender el monte, que somos todos. O sea, porque también está esa conciencia. ¿Y sabe qué sentí? Que de alguna manera, esto es una percepción, una proyección totalmente subjetiva, ¿no? Que de alguna manera el monte se estaba ofrendando para que nosotros nos diéramos cuenta que esa organización con el corazón es posible. Y es necesaria. Y es necesaria. Y es necesaria, muy, muy mucho. Muy. Mire, pregúntale si no a los de Bolivia y a los de Chile, ¿vio? Sí. Que mire, y bueno, ellos despacio ya se han ligado muchos palos, ¿no? También, bueno, en Chile se han ligado más que eso, o sea... Y en Bolivia también. Pero bueno, pero mire cómo la organización, un poquito de fuerza acá, un poquito de fuerza acá, y se va haciendo. Lo único que le quería hacer así, mire, me ha despertado el pensar, sí, ¿no? ¿No es cierto? Antes también la había venido escuchando, y yo escucho con la espica, ¿vio? Arriba sí, de la burrita claro. Mía. Y igual ya no me subo a la burra porque, uy, viera cómo está panzuda ella. Ah, eso sí. Yo le quería preguntar cómo sí. está. No, va bien, va bien. Va bien. Sí, ya la preñé va bien. Ya se le ve panzuda, sí. Sí, ya se la ve que está, que está gorda. Qué lindo. Sí, sí. Bueno, pero falta todavía, no hay que apurarse muy mucho porque después las apariciones no son tan fáciles, ¿no? Y bueno, y que tampoco es que ha habido tanto, tanto para darle de comer. Yo por suerte, como soy endoso, así ya sí. tenía de la huerta, le iba dando. Y bueno, y con eso le hemos mantenido, porque no se aflaque, ¿no? Claro. Pero por eso, volviendo a lo que decíamos de recién, vio que uno dice, bueno, por ejemplo, me ha pasado a mí donde yo estaba viviendo, que es más cerca de donde fue el último incendio sí. ese del lunes pasado. Sí, que lo salvó la, nos salvó a todos la lluvia. Nos salvó la lluvia, sí, nos salvó la lluvia, ¿no? La misma Pachamama se ha puesto, pero viera, uno lo piensa así, piensa una cosa, y porque a donde yo quería ir, a otro lugarcito, mira, a ver si... Porque me ha pasado de escuchar comentarios así como diciendo, uy, no, porque ahora vino el incendio. Y yo digo, ¿cómo ahora? ¿Cómo ahora? ¿Y cómo no se han dado cuenta que hace 2 meses que se está prendiendo fuego todo? Sí. Y que no se prenda al lado de la casa de uno no quiere decir que no se está prendiendo fuego la casa de uno. Exactamente. Porque ahí, por eso yo le decía que escuchaba las piques a la chica esa, la Mechi, ¿vio? Sí. Porque ella lo habló así y yo dije, tiene razón. Han pasado mucho tiempo y bueno, no vamos a hacer fechas porque ya van a decir, ve que este lo apoya al otro y así. Pero hace un tiempo que no es tantísimo, cada vez se han achicado más los territorios que son de la gente que lo vive, ¿vio? No sé si me explico con eso, pero uno en la cabecita de uno parece que la propiedad, eso que se dice de la propiedad privada, eso es lo único que es de uno. Y no era así antes. Antes no era así. Antes todo lo que es de todo de alrededor. Porque mire, ¿cómo le va a decir a usted una abeja? No, usted venga, abejita, coma. Acá no coma este árbol porque acá ya está la tranquera del señor que es el dueño. ¿Cómo puede ser eso? No puede ser. Uno no le puede decir mire, otra cosa que ha pasado en los incendios, muchos animalitos han quedado trampeados, ¿no? Por los alambres. Eso alambre, y yo no sé bien por qué se han dado, como que tiene más valor. Entonces, viene el fuego porque viene a mi casa. No, señor, eso también hay que cuidarlo, claro, y hay que cuidar las vidas de la gente, pero bueno, ya se nos ha ido algunos compañeritos, ¿no? No, bueno, y ahí escuchando a los funcionarios nos dimos cuenta que tienen errores de concepto importantes cuando nos decían que sus órdenes eran primero cuidar las vidas humanas, después la propiedad y después el ecosistema. Y nosotros desde acá, claramente, porque lo venimos sintiendo y trabajando internamente, somos el ecosistema. Claro, pues somos tan parte como la hormiguita, como el algarrobito. Por eso que uno no puede cuidar una cosa y la otra no, porque si no se va a morir lo mismo. Lo mismo, si vamos a morir, vamos a tener la propiedad, el título de propiedad de la casa de uno, lo vamos a tener, pero la tumba nos va a servir de muy mucho. Bueno, Mariela Tulián en las columnas de los viernes ella nos cuenta que para los pueblos originarios la propiedad privada es una enfermedad del alma. Y sí, pero fíjese que nosotros, sabiendo todo esto, estando hablando de esto mismo, nos agarra también. Entonces hay que decirle a los funcionarios que tienen que cambiar, pero también tenemos que cambiar nosotros las mentalidades de eso. Porque yo he conocido gente muy que está muy preocupada del mundo, de la sociedad y de todo, y sin embargo muchas veces se da cuenta y dice, no, porque esta vez el incendio se ha venido, claro, esta vez, y la otra vez también se han muerto animalitos, también se han muerto mucha vegetación, y eso, bueno, eso la Pachamama no tiene ese problema, porque ella no lo va a sufrir, porque ella tiene su forma, vio lo que viene con fuego, se viene con más fuerza. Ella, en su tiempo, si no la molestamos muy mucho, ella se va a regenerar, todo va a estar, podría estar todo hermosamente bien. Mire, yo he conocido lugares que parecía, cuando uno llegaba, parecía un desierto. Y con un poco de trabajo y de acomodar las acequias y de sembrar el agua, porque todo eso se puede hacer. Se puede hacer si uno pone el cuerpo y la cabecita en esa función. Y eso, todo eso después rebrota de más con más fuerza. Sí. Pero para eso hay que estar muy, muy atento de no confundirse, porque si le meten la mano en el bolsillo a uno es fiero, pero si le matan todo lo que uno puede comer, le va a meter los billetes de eso que tenga, se los va a meter en algún lado dentro del cajón, como los faraones con encontro en la Grecia, que sí. Dice que han encontrado un montón de momias con plata, sí. Con todo. Bueno, no sé para qué la querrán, capaz que en otro mundo tiene valor, yo no sé. Yo no me hago de pensar en otro mundo, porque a mí me gusta este esa mundo. Esa es, y el presente, ¿sabes? Claro, esa es. Mire, así por lo mismo, a mí me ha pasado, por ejemplo, nosotros que criamos las cabritas, ¿vio? Nosotros tenemos cabritas, bueno, algunos tenían muchas, ¿no? Algunos tenían 500, otros tenían 200 y así. Por decir números, sí. ¿No? Que tampoco uno las conoce más por nombre que por sí. Uno, dos, tres, así, ¿no? Como los hijos, ¿no? Como, y entonces nosotros teníamos las cabritas, bueno, uno las criaba bien. Y bueno, y entonces salía abrí el corral a la mañana y ellas iban campeando y cada uno se iba organizando, cada vecino, ¿no? Claro. No había ni un problema. No, que tus cabras vienen para este lado. Bueno, entonces hagamos una cosa, le marquemos un poquito el cardón allá y entonces ya las cabras van a querer ir a tomar el agua ahí, sí. Y entonces ahí ya se van a dividir las majadas y bueno, y se íbamos organizando. Por ejemplo, digo eso, sí. Otro le llevamos la sal, por ejemplo, decimos, bueno, yo le llevo la sal a tal parte y entonces ahí van a querer venir a tal hora y así uno va sabiendo. Acá y eso era lindo. Sí, le manda saludos, Adriana, dice, millones de besos para Jacinto y para vos, los extrañé. Veremos, curemos la enfermedad del alma con amor universal, por todo. Dice. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Que llegue un mensaje así de amor a uno. Y le mandamos un saludo grande también a nuestro compañero, el señor Nico Mano, que nos está escuchando desde San Marcos Sierra. Ya lejos ese. Qué lindo. Bueno, qué lindo. Un abrazo fuerte al Nico. Yo lo conocí al Nico ese, el que venía casi, apretaba los botones de la radio y ese hacía todo que ande, ¿no? Sí, sí, apretaba bueno, los botones y hacía que ande. Y hacía que ande. A veces no, a veces se hacía unos líos, iban con el otro, con ese pelado que estaba el otro día. Iban corriendo, venían trasperados los tipos con la escalera, prestaban sí. La escalera y llevaba y traía y así, hasta que bueno. Y ahora anda bien, hace bastante que andamos, no toque, tengo madera de nuevo. No, porque, por favor, le pido. Claro, sí, no, bueno, que nunca se cabe, es tan importante la misión que tiene la radio, ¿no es cierto? De sobre todo la radio que es así comunitaria, que uno dice, bueno, ahí viene, mira, ahí viene ese del campo, bueno, déjenlo pasar. Ahí viene la otra que es más sabio, bueno, déjenlo pasar. Y eso es lindo en esta radio, que todos pasan y todo el que quiere hablar puede venir a hablar. Escúcheme, a ver, sí, escuchamos juntos ahí, nuestro amigo Nico Mano nos pasaba una nota que, porque sabe que la importancia de las radios comunitarias, este sábado hubo una transmisión especial en relación a los incendios. Sí. Y bueno, y ahí me decía, me preguntaba si habíamos escuchado una entrevista al director de Defensa Civil, Diego Concha, y le dije que no lo habíamos escuchado y me lo pasó. ¿Vamos a escucharlo juntos? Meta, escuchemos. Córdoba arde en todas las radios comunitarias de las provincias y del país a través de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos en comunicación en este momento y vamos a ir así medio apuraditas y apuraditos con el director de Defensa Civil, Diego Concha. Diego, recién escuchábamos un audio sobre un campesino de Cruz del Eje que preguntaba constantemente quién iba a reponer todo lo que se había quemado. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, ¿cómo le va? Mire, mi función como director general de Defensa Civil de la provincia es atender emergencias. Esa es la realidad y eso es lo que está dentro del marco de la ley y es lo que hago hace muchos años, no solo como bombero, que tengo 34 años y medio como bombero y jefe de un cuartel de bomberos, sino mi función específica hace 21 años como empleado del Estado provincial, que es salvaguardar vidas y bienes de la comunidad, porque para eso me preparé toda la vida. Con respecto a los daños que pueden haberse o que se han producido por los incendios en la provincia de Córdoba, no soy yo quien debería responder eso, porque no soy yo quien dispongo la reparación. Pero no obstante, entiendo que dentro del marco del programa de catástrofe que hay en la provincia, hay un dinero dispuesto para tal fin.

cuando se coordina una emergencia de este tipo, hay muchísimos actores involucrados a la hora de tomar decisiones. No es una, dos ni tres personas. La que usted imagínese que llegamos a tener 450 bomberos por día trabajando, simultáneamente en muchos incendios, 450 bomberos, de los cuales hay que coordinar todo lo inherente a esos 450 bomberos. Hay que coordinar y ver hacia dónde va el fuego, si va hacia zonas urbanas o no, o sea, zonas pobladas, lo que los bomberos normalmente llamamos incendio de interfaz. A la hora de ir tomando decisiones, está el jefe de operaciones de la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba, el jefe de operaciones de la Agrupación Serrana de Bomberos Voluntarios, la Secretaría de Gestión de Riesgo, el jefe de operaciones del Plan Provincial de Manejo de Fuego. Bueno, le puedo nombrar muchísimas instituciones sí. que atienden la emergencia. No es una persona la que no, me imagino, conozco. La emergencia. Yo lo que, justamente, aprovechando su introducción a la terrible complejidad que debió haber afrontado Defensa Civil en estos tres meses de fuego, le quería preguntar, siendo tan conocedores de esa terrible complejidad, ¿por qué tardaron tanto tiempo en declarar la alerta roja que hubiera permitido el ingreso de aviones hidrantes de otras provincias, de la propia nación, de brigadistas de otros lugares? No, estimado, hay una confusión muy grande. ¿Usted sabe de cuándo están los aviones de la nación instalados acá en Córdoba? Tengo entendido ¿desde que... ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo, sí? ¿Usted sabe, digo, desde cuándo? ¿Desde cuándo, no? ¿Desde cuándo? De los primeros días de julio, desde los chicos, hay un desconocimiento muy grande. Claro, Diego, acá no vino. Diego, discúlpame. Bueno, la nota sigue y me pregunto si hay alguien que es encargado de coordinar Defensa Civil y manifiesta que hay un desconocimiento muy grande, ¿de quién es la responsabilidad de comunicar? No sé, son preguntas que me quedan, no sé, claro, usted, don también, Jacinto, ¿no? También usted se lo pregunta porque, claro, esa es la misión que tiene usted. Y usted sabe que si usted informa poco, la gente no se entera. Y si usted informa bien, la gente se entera. Sí. Y este señor debería informar bien, porque si no, ¿para qué está ahí? ¿Le estamos pagando un sueldo también? No, y aparte decía que hace mucho tiempo que está ahí encargado de coordinar los catástrofes y los desastres. Decís, pero claramente sigue pensando, vio como que hablábamos hace un ratito, lo mismo que hablábamos hace un ratito. El hombre está preocupado por la propiedad privada y la vida de las personas. Me parece que está bien, pero que le falta pensarse que él no va a comer, no se puede comer los billetes. No. Y que la propiedad privada, por más que tenga una firma del escribano, de no sé qué, tampoco se puede comer ese título de propiedad. Que lo que se come es el algarroba, el chañar, el mistol, y todas esas cosas sí son para comer. Y eso es lo que nos da la vida. Pero además esos arbolitos después llaman la lluvia y así va funcionando todo. Y retienen la agua. Porque si no, mire lo que va a pasar, viene la lluvia, ahora si viene la lluvia medio fuerte. Estuvo lindo esta lluvia, ¿no? Esta estuvo lluvia, bien, en otros lados hermosa. Estuvo bravo, ¿eh? Ah, sí. Bueno, yo porque no me he enterado de otras partes, pero acá ha estado bien lindo la lluviacita, porque ha sido tranquilita, así, entonces eso hace que se meta bien adentro de la tierrita y eso yo creo que nos va a dar buena salud para el todo eso que se había quemado. Mire quién llegó acá. El otro día lo tenía del otro lado la pecera, ahora vino el pez para este lado. Sí, me sentí un poco lejos, estaba solo. Él era uno que se sentía solo en una ciudad encerrada. No me sigan excluyendo, ¿eh? No. Basta. Se siente censurado. Déjenme. Pobre el hombre, lo atacan de todos lados, le dan un palo de acá, otro palo de allá. Bueno, pero también es el trabajo que tiene que hacer de representar a tanta gente que lo ha al pueblo ha confiado atacan, en él. A mí no me ataca nadie, ¿eh? Bien, muy bien. Mire cómo ha puesto el escudito. Ese se llama espejito rebotina, a mí me rebota otra plata. Así se llama. Claro. Está ahí, sí, ya estamos a ese nivel, ¿no? Sí, de después es un hombre se victimiza. Cucharita, cucharón, no me junto más con vos, que te pise un camión y que te coma un león, nada, así. Uy, mire cuántos dichos, ¿no? Pero al final no terminé de contar de mis cabritas, que yo antes plasteaba las cabritas y le contaba que con mis vecinos que se organizábamos, ¿no es cierto? Nadie se molestaba, cada una iba para su lado y se organizábamos entre nosotros y decía, bueno, voy a echar la sal allá, yo le corto el cardoncito acá y ellas van a ir a comer todo. Y así, bueno, tranquilo, la soltaba a la mañana, las iba a cambiar a veces cuando sucedía alguna cosa. Como uno tiene los perritos cabreros, sí, Dios sabe claro. lo que son los perritos. Sí, claro. Que uno cuando ya lo son mamones todavía, se los da de mamá a las cabras y ellos ya se hacen cabras. Y son como ella, lo único que no comen. Entonces están bien atentosos los tipos. Claro, y cualquier problema que pueda haber, si viene el león, viene un zorro, lo que fuera, ellos están ahí, guau, guau. Y como son así bien chichicos y, sí. y coscudos, van y ellos meten para adelante, ¿no? No tienen miedo, como Fumiato, pero más chiquito. Porque meten para adelante así. Bueno, y entonces así van los cabris y así las cuidan las cabras. Pero no, ahora han puesto alambre acá y han puesto alambre allá. Y han puesto alambre más allá, por eso de la soja, ¿vio? Sí. Y entonces ahora ya no podemos salir con las cabras. Miren, otra vez querido soltar las cabras y no se pueden pasar esos alambres. No. Y si uno las quiere ir a buscar o algo, mire que le meten tiro. Porque no sé por qué adentro ellos tienen permiso para tener armas. Nosotros no. En medio me quemé puesto en un brete difícil porque veníamos charlando así graciosamente, pero hay cosas que son serias. Y, sí. Y bueno, y nosotros tenemos que entender que la Pachamama. Pero eso tenemos que saber nosotros. Después se van a enterar ellos lo que dicen que no es así. Pero nosotros tenemos que saber que la Pachamama es nuestra. Sí. Que la tierra es de todos. Es nuestra casa. Y es para compartirla. Sí, señor. Entonces está bien que uno cuide su lugarcito y ponga los palitos y el alambrito donde uno le corresponde para organizarse. Pero de ahí en más, si uno necesita, el de al lado necesita algo de uno tiene que estar ahí atento. Y entonces por eso es lo mismo, si él se quema el monte, por más que se queme el monte del otro lado de la ciudad, que no me va a afectar a mí, también uno tiene que estar atento, porque eso a la vuelta de la esquina ya se va a volver para la casa. Sí. De una manera o de otra. Porque después, si no es que le viene el juego, le va a faltar el agua, o se le va a contaminar todo con ceniza, los ríos y todo. O no va a tener que comer los animales. O no va a tener que comer los animales, o no van a tener para comer las abejas. Mire que son importantes, las abejas polinizan todo. ¿Y qué vamos a hacer después? Bueno, ellos tienen un plan, pero nosotros tenemos que tener otro. Nuestro y ese plan. Otro, nuestro plan, está para mí, empieza y va por distintos lugares, pero un lugar muy importante son esas brigaditas de estos muchachitos que sí. se han puesto todo al lomo. Pobrecito este hombre que tiene un apellido que lo deben haber burlado mucho en la escuela. Sí. Perdón, pero se me ocurre que debe ser así. Y que no se da cuenta el valor, el gran trabajo que ha tenido. Y si él, de hace muchos años que está, y no ha podido, es defensa civil, ¿no dijo él? Sí, señor. Y entonces yo no entiendo bien, o porque yo no soy muy de las palabras, ¿no? Por ahí no entiendo bien, pero defensa civil quiere decir que los civiles se tienen que organizar sí. para cuidarse sus cositas. Sí. Y entonces este hombre, si hace mucho que está y no pudo organizar, como dijo él mismo, quiere decir que hay algo de lo que él está haciendo que no está muy bien. Y no se ha puesto a pensar en eso cuando le preguntaba. Ya me he puesto muy largo, mira. No, todo, si en cualquier momento me subo alguna tarima a la cococho del. Muy bien. Me subo a Turucutu de don Fumiato para que me vean, porque yo soy muy peticito, no me ven. Lo van a y sancionar, empiezo a hablar. Claro, me van a tirar con onda, con sí. gomera. Está acusando cosas. ¿Cómo está usted? Bien, bien, muy bien. Y cuéntenos. Pero estoy algo, atento, ya vino, no, se yo sentó. Estoy encantado de escucharlo a usted. Ah, Clito. Bueno, me diga así. Porque claro, nos cuenta con la sensibilidad que lo tiene que contar, porque si no, lo otro, mire. Para lo que hay que hablar. Sí, o sea. La verdad. Claro, no. Tienen un problema la gente que hacen esas cosas, como que se ponen ya muy serios, se ponen para hablar, se ponen para decir las sí. cosas. Hay una distinción. Y las cosas importantes no las dicen. Hay una distinción entre la emocionalidad y la pasión y el corazón. Y hay demasiada emocionalidad que impide a veces. A veces creemos que no, ¿viste? Que no, yo porque soy muy emocionado. No, no. Todo está hecho para incidir en nuestra emocionalidad. Las redes sociales, sí. los medios de comunicación, todo apunta a atraer y a incentiva aquello que dispara nuestra emocionalidad. No, bajarle un poquito el nivel de la emocionalidad para poder llegar al corazón, porque la emocionalidad muy alta también nos bloquea. No, si no estamos en eje, bueno, que es nuestro corazón, sí. sería, o sea, la emocionalidad en eje es una cosa, porque uno puede discutir y puede entender que es una ola, pero cuando no estamos en eje, y como sociedad nos falta encontrar ese eje del corazón, o lo estamos encontrando de a ratos, sí, esa emocionalidad nos nubla y nos impide sí. poder discutir o poder llegar a nutrirnos de las distintas perspectivas. A utilizar la otra ventaja que es la razón que sí. tenemos, ese regalo que nos ha dado la naturaleza, que es poder planificar, mirar cómo venimos, que eso es la razón, es mirar la huella hecha, que estuvo bien y que estuvo mal, y planificar el futuro. Y a mí se me ocurre otro secretito más, que ustedes lo conocen, porque todos los que estamos acá lo conocemos, que es sentarse un ratito en el río. Sí. O a la noche a mirar las estrellas. O abajo de un árbol. O mirar realmente sí. las ramitas de un árbol. Sí. Y o abrazarse incluso un árbol. Mire, yo una vez yo había pasado un momento muy fiero. Capaz que nadie lo ha pasado, o capaz que alguno se entera. Pero yo tenía a mi compañero y se hemos dicho, bueno, cada uno siga su camino, y ya no estábamos bien. Y había quedado solo, y estaba solo el rancho, y triste ahí en el rancho. Y bueno, y no me daban ganas de ir a los vecinos a conversar ni nada. Y un día, así me levanto y lo he visto en el algarrobo que había ahí en mi casa. Y como nunca, no sé por qué, me he acercado y le ha dado un abrazo al algarrobo. Y usted viera cómo me había curado eso. Parece una cosa así tontera, pero realmente para mí fue, ese momento fue de antes y de después. Porque yo sentí, conversé con el árbol. Sí. Ahora, ¿de qué hablaba con el árbol? No me pregunto, porque eso, no lo puedo traducir. Es otro lenguaje. Pero en el cuerpo... Yo venía muy triste, muy triste, muy triste, ya con ganas de irme para el otro mundo, ¿no? Mm. Te digo, no estaba de chiste, estaba bien triste. Sí. Pero el tipo que me da una fuerza y mire, y todavía sigo dando vueltas por acá, por este mundo. ¿Se da cuenta? Y hinchando también, ¿no? Cuando pueda molestar un poquito a alguno que se merece, hay que hacerlo. No vale. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, así que miremos un poquito las sí. flores, miremos un poquito. Incluso a veces esa como uno se enoja con las hormiguitas. Miremosla porque algo ellas tienen para enseñar. Pero el hombre es tonto, porque es cierto que nosotros tenemos la posibilidad de pensar, de hablar, por ejemplo, pero capaz que a veces no nos damos cuenta que los animales, las plantas también, pero el hombre cree que es el único. Sí. En eso yo siempre digo un pero, así como digo un pero en que la gente que vino de la Europa, digamos de los que vinieron de lo que sería de la Europa, de la forma de pensar de ellos, se han venido acá y creen que esa es la única forma de pensar y que los que vivían acá no eran animales. No, digo que decían ellos, los españoles decían que esto eran como tribu, no sí. sé, pero lo menospreciaban la gente. Y mire usted como por ahí hasta un tipito como el Evo Morales que viene de los indios y mire cómo ha hecho, que le ha hecho negocio, que lo han tenido que echar con palo. Y bueno, ahora ha vuelto. Muchas gracias, don Jacinto. No, muchas gracias nos a usted, encontramos la Renata. Nos gracias. Encontramos la semana que viene cuando baja a hacer las compras y pídale a la vecina que con el celular le saque una foto a la burrita si le vemos la panza. Ah, bueno. Bueno, le voy a mandar una foto. Miren, compromiso que me han puesto. No sé por qué es vergonzosa la borrita. No vaya bueno, a ser que bueno, se ponga así. No hace falta que sea fotogénica. Corcovia. Bueno, muchas gracias. Bueno, y nosotros nos estamos yendo. Son 12:57 minutos. Nos vamos a reencontrar mañana. Y nos vamos a ir con la canción de Nano Stern, Regalé mis ojos, en honor a la revuelta de social del año pasado en Chile. Y bueno, y ahora celebrando que eso sigue avanzando con una nueva constitución, que esperemos que sea realmente reflejo de una nueva etapa para toda la región. Nos vamos con Nano Stern, Regalé mis ojos. Gracias, gracias. Hasta mañana. Canto desde el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán. Canto para denunciar que él nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte,